Se están recibiendo cada vez más adhesiones, participaciones desde distintos puntos del país, grabadas que van a ser emitidas allí en la plaza y en la transmisión, actividades que se anuncian el mismo día en otros puntos del país, como el caso de Mendoza. Vemos que para muchas organizaciones y sectores, no solo para quienes gestionamos medios, está claro que se trata de un debate impostergable, necesario, y que las consecuencias de que no se termine de implementar un mecanismo federal y democrático de distribución de la pauta, lo vemos todos los días en las operaciones y la agenda que nos siguen marcando los medios de los grupos económicos. De manera que tenemos mucha confianza en que la actividad va a servir para seguir visibilizando este tema y para que se pueda avanzar en políticas y medidas. Concretamente estamos pidiendo una ley de distribución de pauta que garantice democracia, federalismo, transparencia, que ponga pisos, pero que también ponga techos, que ponga pisos para los medios populares y techos para los grupos económicos y una serie de cuestiones, pero además de una ley, entendemos que hay políticas que se pueden implementar en el corto plazo y aspiramos a que esta actividad contribuya a que puedan hacerse realidad.